Especial para marcha. Nosotros no sabemos, en definitiva, cuál va a ser la decisión definitiva de los legisladores. Sabemos que existe la intencionalidad de votar el PRO y la coalición cívica al proyecto de Abrevalla, que es el mismo conceptualmente que el del PRO. Bueno, hoy y mañana vamos a generar un hecho político importante, masivo, sí, por parte de los docentes, esperando que los legisladores reflexionen en el último momento y no apoyen ninguno de estos proyectos, y que se pase el archivo y que comencemos a discutir nuevamente cómo mejorar realmente el sistema público de enseñanza, no solo la Junta. Pero bueno, nosotros estamos comprometidos con una movilización masiva, con un paro masivo, y bueno, son nuestras herramientas, nuestras posibilidades reales, y esperemos del otro lado, digamos, que se registre el impacto político de las medidas y la movilización masiva que se va a iniciar hoy a la tarde, ¿no? Yo creo que más allá de que se vote el proyecto mañana, digamos, hay toda una experiencia colectiva, organizativa y de conciencia por parte de los docentes, que, es un acumulado, la conciencia y sindical, que indudablemente va a continuar dando batalla y en mejores condiciones para los futuros, debates y reclamos frente al gobierno. Sobre todo se ha ganado en una, me parece, ¿no? Es decir, nos parece al Consejo Directivo de AEMI, se ha ganado, como dijiste, en la participación, y se ha ganado y se ha dado un salto cualitativo en la conciencia del movimiento docente de la capital. Vos fíjate que fueron paros que no fueron por el tema salarial, que fueron vinculados a políticas educativas concretas como son la Junta de Clasificación. Más allá del resultado, me parece que hay un acumulado y un salto cualitativo en el movimiento docente de la Ciudad de Buenos Aires en defensa no solo de los derechos corporativos, sino en defensa fundamentalmente de la escuela pública.